pedazo de esta nación. Bienvenidos a todos y a todas, a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya y estaremos aquí hasta las 13. Mi nombre es Rocío Alterley y estoy acompañada por Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo estás vos? Bien, aprovecho este pequeño instante para invitar a los oyentes a que se acerquen al Congreso, porque a partir de las 13 la transmisión de Radio Rebelde se muda hacia allí. En este momento estamos en los estudios de la radio, pero obviamente a partir de las 13 estaremos allí, así que se pueden acercar, pueden empezar a escuchar, en realidad, escuchar todo el programa de ADN Nacional y Popular, y luego, a partir de las 2, va a ser como una programación mechada de los diferentes programas de Rebelde. Casi que hacemos al revés de cómo inicia la radio los horarios. Vamos a ser nosotros quienes le... Va a ser Vicente quien nos pase la banda y nosotros quienes le pasemos después, más luego, a Bernal para que continúe con su programa. Pero muy importante, como te decía recién, Rocío, estar ahí para custodiar la soberanía nacional. Y como dice Luis en el spot que sale permanentemente aquí en nuestra Radio Rebelde, para saber bien quiénes son los que votaron con los buitres y también para aplaudir, por qué no, a los diputados que banquen al Proyecto Nacional y Popular y que impidan o intenten impedir el endeudamiento este de 15.000 palos con los fondos buitres. Sí, van apareciendo diferentes titulares, diferentes ideas, diferentes representantes o diputados de los diversos partidos, de los diferentes bloques, expresándose al respecto antes de entrar a las cámaras. Por ejemplo, ahora estamos viendo a Diana Conti, que está por ingresar obviamente al Congreso, pero más allá de eso hay como una discusión acerca de los quórum, de quién está de cada lado. Como bien parece verse la cosa, por lo menos el bloque masista, el Frente Renovador, pareciera ser el que va a apoyar al PRO en su totalidad. Stolbizer también se ha manifestado a favor de este nuevo endeudamiento. Stolbuitre. Está bueno ese. Margarita Stolbuitre. Margarita Stolbuitre. También... Está bien porque ella ya ganó, decía. Claro, ella ganó desde que sacó la primera publicidad el año pasado de campaña. También está la gente de Libres del Sur que se manifestó en contra. Es decir, no va a votar a favor de este acuerdo que se quiere hacer con los fondos buitre, que en realidad, en primer lugar, se trata de dejar de lado, como siempre decimos, las dos leyes. Más allá del endeudamiento, en un principio es dejar de lado las dos leyes, la ley de pago soberano y la ley Cerrojo, porque sin hacer esto, si las leyes siguen vigentes, no pueden realizar el pago de la manera que quieren hacerlo. Todo esto hay que decir gracias a nuestra querida expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si no hubiera sacado, si no hubiera mandado al Congreso con una capacidad de previsión importante de estas leyes, hubiera pasado el acuerdo este pasando al Congreso como alambre caído, pues no hubieran tenido que derogar nada, entonces no habría debate, no estaríamos en este momento en todos los medios de comunicación pendientes de esta decisión tan importante para la patria. Si Cristina no hubiera mandado esa ley al Congreso, Macri ya habría acordado con los buitres, así que una más para agradecerle a Cristina, y se la debemos oír al Congreso, se la debemos a Cristina. Sí, estaremos ahí sin duda alguna, como les decía, a partir de las 13 nosotros estaremos haciendo Radio Rebelde desde el Congreso con las novedades que se vayan dando. Igualmente va a ser muy temprano porque va a ser una sesión larga, ya se prevé que por lo menos 20 horas estemos ahí pendientes de lo que sucede en las cámaras, pero bueno, más allá de eso hay que tener en cuenta perdón, que va a ser un día movido, que hay otros temas también para hablar, que no nos tenemos que quedar con esto nada más, que en realidad es lo más preocupante, sí, sin duda. Pero en el medio suceden otras cosas también, y hay que tratar de hablar de todo, hay que tratar de desarrollar los temas de la manera más responsable posible, y la verdad que, Santi, es una mañana muy bonita para ir a la plaza. La verdad que sí, además de que es bonita, es nuestro deber, tenemos que estar ahí. Hay creo que cada espacio de militancia política, cada sector, desde sus incumbencias específicas, está haciendo todo lo posible para defender a la patria. Muy bien viene informando en las mañanas nuestro querido compañero Bernal sobre esta denuncia que ha presentado el Instituto Sampaio con Barcesat a la cabeza, donde plantean de alguna manera la inconstitucionalidad de este acuerdo que pretende Macri, y donde denuncian penalmente concretamente a Mauricio Macri, al ministro de Hacienda Prat Gay. En fin, desde lo jurídico, los compañeros abogados, desde lo político, nuestros compañeros diputados que están ahí resistiendo y viendo la mejor manera de hacer que esto no pase, desde lo comunicacional, nosotros aquí en la Radio Rebelde, y en las calles todos, así que hoy es un día para movilizarse. Y además, si no la ganamos en las calles, ¿a dónde la vamos a ganar, no? Que es el lugar, en el único lugar donde no nos puede callar nada. Nadie, ¿no? Quieren callarnos igual, ¿eh? Hay que estar muy atentos también a otras cosas que suceden. A ver, aprovecho el momento para cambiar un poco de tema. En el día de ayer, una jueza decidió que se va a tener que conocer la totalidad del acuerdo entre YPF y Chevron con respecto a Vaca Muerta. ¿Por qué cambié tan fuerte de tema? Porque, bueno, no sé si se enteraron, pero la semana pasada hubo una especie de polémica con Laura Alonso porque se desdijo de lo que había dicho durante el kirchnerismo. Ella había dicho que era muy importante revelarle a la población los acuerdos entre YPF y Chevron con respecto a Vaca Muerta, y se había quejado ante la posición de Cristina, o del gobierno entonces oficialista de Cristina Kirchner, acerca de estos acuerdos a revelar. Luego cambió de posición, dijo que no, que bueno, no era tan importante, si eran secretos por algo era. Y ahora esta jueza, que se llama Cristina Carrión de Lorenzo, ordenó justamente que se ejecutara el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligaba, y que obliga ahora a partir de esto, al gobierno nacional a revelar estos acuerdos. Igualmente, tampoco sé si es positivo o no, porque se supone que deberían ser secretos algunas cosas. No, no es positivo. Yo lo afirmo categóricamente. Esto es así. Si estamos todo el tiempo reclamando el ingreso de inversiones y estamos a la búsqueda de inversiones, existen determinados tipos de inversiones que requieren secretos industriales. Uh-huh. Hay tecnologías, patentes, que no son expuestas por las empresas, sino bajo una situación, bajo una condición de secreto. Esto no quiere decir linealmente que Chevron sea un ejemplo de empresa ante el mundo. Recordemos también a la audiencia que en Ecuador Rafael Correa, el Estado ecuatoriano, mejor dicho, sostiene un juicio muy importante con la empresa Chevron, que ha tenido un fallo de primera instancia en favor del Ecuador por unos derrames de petróleo y una contaminación muy grande en la Amazonia ecuatoriana. Pero sí es evidente que estas tecnologías tan de avanzada como es lo del fracking y la extracción del petróleo no convencional no son tecnologías que ninguna empresa del mundo venga a exponer en un cuaderno con lujo de detalle para que cualquiera pueda hacerlo. La única forma de obtener esas inversiones y de poder extraer esos combustibles es con este tipo de acuerdos. Así que, de cualquier forma, el macrismo insiste en que quiere traer inversiones. Por eso Laura Alonso ha cambiado de opinión, porque irresponsablemente durante el kirchnerismo decía que ese acuerdo debía ser público. Sí. Ahora que toca ser gobierno y que efectivamente necesitan la llegada de esas inversiones, pone un poco más los pies en la tierra. Así que preocupa el fallo de esta jueza, porque exigirle que hagan público el acuerdo implica, entre otras cosas, romperlo, ¿no? O sea, que sí. Se vaya. Además, Chevron, y que se vayan esas inversiones. A Laura Alonso no le dio vergüenza decir, antes opiné así porque no tenía información. ¿Para qué opinás? Bueno, hay un... no sé si lo dije ya en la radio, pero hay un viejo periodista que solía ser comunista en una época y que ahora está pasado a la ultraderecha, un cordobés, al que alguna vez lo han sindicado como un leucocito, que él solía decir, cuando yo no tengo... como no tengo información, voy a opinar, decía. Bueno, entonces... esa es la, completamente al revés. Esa es la situación de Laura Alonso también. Como no tenía idea de lo que estaba hablando, entonces hablaba. Increíble. 11 y 18 de la mañana, te invitamos a que te comuniques con nosotros, sea al 452-47816, 452-47816 es el número de Radio Rebelde, obviamente, para que seas parte del aire, para que opines sobre lo que tiene que ver con los buitres. No sé si tuviste la oportunidad de ver el video que decía No Volvamos al Fondo, varios artistas y representantes de la cultura con ese cartel que decía No Volvamos al Fondo, fueron parte de un video, son parte en realidad, que dura aproximadamente unos 6 minutos, lo podés encontrar en internet si querés, se llama No Volvamos al Fondo. Podés llamar y decir, che, a ver, no volvamos al fondo porque tal cosa, si querés, si no, podés opinar sobre esto otro, sobre lo que tiene que ver con los acuerdos. Está abierta la posibilidad para ambas propuestas y nuevamente te invito a que nos escribas por mensaje de texto, por WhatsApp o por Telegram al, anote, lápiz y papel, 15-33-84-08-53, repito, 15-33-84-08-53, nos escribís y lo leemos al aire, repito, solo escribir porque audios no podemos pasarlo y si llaman no lo vamos a poder atender. Claro, que... porque estamos al aire básicamente, también sí, nos podés escribir en Twitter, en claro. @revistamartia, y también nos podés contar por qué crees que cambian su voto. Los apátridas que están votando con los buitres, por ejemplo, ya sabemos que alguno está negociando por un par de mates fríos y unos sanguchitos de miga. Claro. Habría que saber qué tienen los sanguchitos de miga de Bocio, esa sería una buena pregunta. Pero también, ¿por qué otras cosas se estarán cambiando votos, no? Andás y a ver. Veremos. Porque es una decisión muy importante. Vos tenés que acá levantar la mano para empeñar el futuro hasta de tus tataranietos, ¿no? Claro. Entonces, tus bisnietos, tus chosnos, tus. Entonces, ¿por qué otra cosa será? Bocio ya sabemos, unos sanguchitos de miga. No sé de qué. A mí me gustan los de tomate. A mí me gustan los de ananá, pero ay, qué rico. Pero, del otro lado hacen gesto de que los de ananá no, me parece. Ah, no, los de ananá sí. Pablo Diste diría que eso no es. Pablo dice que no, Mabel ¿viste? Se suma con los de ananá. Acá Agustina Osmendi del otro lado del vidrio tampoco va con los de ananá. Pero Santi, yo te propongo, ya que hablamos de sanguchitos de miga, que le dediquemos el siguiente tema a Bocio. ¿Qué te parece? Bueno, adelante. Adelante. En la mañana Mesa, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? Sí, mira, la verdad que sinceramente con este tema de la ley Cerrojo, que la quieren sacar, la Argentina entraría en un problema interminable de reclamos de todo tipo. Yo no quiero volver al año 2001, no quiero volver, pero ya, como dijeron ustedes, lo han superado. Sinceramente, este gobierno, si tiene un poco de don de gente, ya se tendrían que ir todos. Basta de seguir apretándonos. Un beso grande y hasta la victoria siempre. Sí, Emilio de Quilmes. Te quiero contestar a un oyente. El que tiene todos los bonos de Griesa, que es empleado del Estado de Israel, la mayoría están acá. Desde todo el macrismo, todos tienen bonos de los buitres, todos. Melconian es uno de ellos. Y todos los bancos. Planteo el siguiente interrogante: ¿por qué la supuesta Greenpeace nunca denuncia las violaciones a la ecología planetaria del Reino Unido? Por ejemplo, en el sur argentino, con perforaciones subterráneas en búsqueda de petróleo y pruebas nucleares que hacen secretamente. Hola, soy María Marta de Palermo. Es un mensaje para el programa Martia, No nos queda otra. Y quería decir que ahora queda más claro que nunca por qué les interesaba estigmatizar y decir que éramos que la gente era ñoqui, que eran inútiles, que eran parásitos. Estigmatizar a la militancia, porque una militancia aplastada, dormida, inútil, no puede opinar ni no va a estar hoy en la plaza defendiendo al país. Por eso era, ahora veo que existía un plan para que la militancia fuese estigmatizada. Ustedes que son jóvenes y que tienen salud tienen que defender como nunca este país. Nosotros ya pasamos por toda esa etapa. Hola, amigo Delia. Recién en Radio Buitre, en la de un comerciante del barrio, escuché que el sábado va a ir Macri a la ESMA para conmemorar el 24 de marzo, conmemorar o recordar. ¿Podrían chequear esa información? Mercedes Quimín, si lo estaba pasando por Radio Mitre. Sería bueno tener ese dato, si se confirma, ¿no? Ustedes se imaginan. Buen día, compañeros. Carlos Gari de San Justo. Con consternación les comento que llegó el telegrama de despido para mi hija, trabajadora social del Hospital Posadas. Han desmantelado el equipo de profesionales que ayudaban a gente con cirugías reparadoras, estéticas, no por belleza, reparadoras. Un abrazo, hasta mañana. Sí, buen día, muchachos, con todo respeto. Esto está apurado para pagar por la cometa, hermano. Chicos, vamos, somos grandes, ¿cuándo lo vamos a llevar nosotros? Esto, ¿saben la tajada que se van a llevar? Pero basta, díganselo en la cara. Esto van a pagar a los fondos buitres por la guita que se van a llevar en su bolsillo. 11 y 28 de la mañana, vos también podés comunicarte al 4524-7816 o al 1533-840853, como hizo Juan Carlos, que dice: hola compañeros, los sanguchitos de Bocio seguro vienen con lechuga, y lo pone entre comillas. Hoy todos al Congreso, un abrazo para vos, Juan Carlos, y decía que vos también podés escribirnos al 1533-840853. Aquí llegó otro mensaje, se va abriendo de a poquito. Genios, ya basta, no queremos volver al 2001. Yo en esa época juntaba cartón. Hay en la actualidad hoy en la actualidad me quedé sin trabajo. No dice su nombre, pero agradecemos que haya escrito y seguiremos leyendo los mensajes de los oyentes. Ahí está escribiendo, así que seguramente me estará diciendo su nombre, ahora lo diré al aire. Quería decir dos cosas. Uno de los oyentes hablaba sobre el Hospital Posadas, ¿verdad, Santi? ¿Escuchaste que se refería a eso? No escuché si era el Posadas, pero sí, el Posadas. Acá nos confirma Mabel que está más atenta todavía. Quería decir que es poco llamativo. No hay que ser ingenuos con el tema del Posadas, por lo que sucedió también hace poco con el tema de la silla de ruedas. Están tratando de destruir todo lo que tiene que ver con el trabajo que están haciendo los médicos. No sé si se acuerda, vamos a aclarar. La silla de ruedas que pusieron adentro de un lugar, no recuerdo el nombre. Sí, no donde estaba el aparato este magnético que Gracias. Atrapó al resonador. Acá estamos, de una manera. Menos mal que está Mabel Batirola. Hoy más que nunca Mabel es la responsable de ponernos en el aire y de sacarnos de los pozos. Ahí está, resonador magnético. Les comentamos a los oyentes que Exacto. si no se enteraron, en el resonador magnético más importante del Hospital Posadas pusieron una silla de ruedas, le quisieron echar la culpa a Nuevo Encuentro. Esto fue aproximadamente hace 15 días atrás, un poquito más quizás. Sí, algo desmentido por todos los trabajadores que plantearon que fue algo accidental. Totalmente. Pero me refiero a esto porque justamente fue en el Posadas y es lo que claro. estaba comentando el oyente. Es que efectivamente, como es lo que vos decís, no hay que sorprenderse porque viene siendo una seguidilla de sucesos hechos con intención de que en el Posadas pase algo, y ese algo sabemos todos que es rajar una gran cantidad de gente, como vienen haciendo en otros lugares. Como nos contaba también Carlos Raggi ahí de San Justo, que pasó con su hija, profesional también de la salud. Despedida de los programas de cirugía reparadora. Sí. Toda nuestra solidaridad, Carlos, con vos, con tu hija. El espacio de nuestro programa para difundir la situación de los despedidos está siempre disponible, siempre abierto. Entendemos lo dolorosa que es esta situación para miles de argentinos que están quedando en esta. Por eso estamos convocando hoy también a ir a la plaza, porque este acuerdo con los buitres, este endeudamiento, va a significar muchísima, pero muchísima más pérdida de puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, saludo a Damián de Seiza, que era quien nos comentaba que había juntado cartón y que ahora se quedó sin trabajo, así que le mandamos un abrazo enorme, nuestra solidaridad, y lo mismo que dijo Santi, lo que se necesita difundir, siempre los micrófonos de Radio Rebelde están disponibles. Y repito los números de teléfono, 452-47816, es el número de nuestra radio, y si no, pueden escribirnos al 1533-840853, 15-33-84-08-53, mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, sí. No, tenemos también algunos oyentes que se han comunicado a través de las redes sociales, de Twitter, en arroba revista Martia. Javier Olmedo es uno de ellos que nos comenta que hay un fiscal que promovió una investigación a Macri y su equipo por el tema de los buitres, que es lo que comentábamos antes, y sumamos a la información que hay otra denuncia en curso encabezada por el diputado Kunkel y otros del Frente para la Victoria, que recae sobre Bossio y sobre Massot por estos chats que se han conocido de esos sanguchitos de miga con los que bromeábamos en un principio, denuncia por cohecho. Uh-huh. Así que para estar atento, hay un fiscal que ya intervino de oficio, entonces se va a investigar aparentemente si hubo cohecho, es decir, si estamos ante una nueva Banelco. Ahora, fijémonos qué devaluado este gobierno y qué devaluados también los que cambian de vereda, ¿no? Porque para aprobar la flexibilización laboral tuvieron que hacerlo con una Banelco llena de dinero. Ahora alcanza con un paquete de sanguchito de miga. Devaluada la propuesta coimera y devaluado los coimeados. 11:31 de la mañana, tanda, y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. Era puro el mal consejero. Se entregaron, pero se entregaron literalmente. Esto no es un acuerdo, en todo caso es una capitulación. No solo es la hipoteca de muchas cuestiones que tienen que ver con el futuro de los argentinos en la parte económica, sino también que significa ceder en la dignidad y la autonomía que tiene que tener un país a la hora de la toma de sus decisiones. Es la deuda más grande que se tomaría en los últimos 20 años en un país de América Latina. Todo para pagarle a los buitres. Eso que entra, como entra, se va. La vida cotidiana de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pagarle a los fondos buitres es rendirnos como país y hipotecar el futuro de nuestros hijos. Este gobierno lo que ha hecho fue ir y rendirse ante el juez Griesa y rendirse ante los fondos buitres. O sea, básicamente es una ley hecha a medida de Paul Singer y ejecutada por un juez de comarca, como es el juez Griesa. Es una bomba de tiempo porque significa volver al proceso del endeudamiento, y es una bomba de tiempo porque abre las posibilidades de que los acreedores reestructurados reclamen igualdad de trato. Esto es una vuelta a los 90, es una vuelta al pasado, es un retroceso. La Argentina no se merece esto. Parece una gran victoria de los buitres sobre el interés nacional argentino. Este apuro que hay, yo creo que tiene más que ver con condicionamientos políticos y tiene más que ver con promesas de campaña del gobierno al exterior que con promesas de campaña a la gente, ¿no? Uno no está en contra porque sí. No está mal tomar deuda para generar infraestructura, obra pública o beneficios para el pueblo, pero deuda por la deuda misma para ir generando una bicicleta. El endeudamiento con los fondos buitres significa 15 mil millones de dólares adicionales de deuda. Lo que puede disparar inmediatamente es la judicialización de los tenedores de bonos que sí acordaron la reestructuración de la deuda. Hoy no solo es endeudarse y pagarle a los fondos, sino también generar una tasa altísima de desempleo para disciplinar a los trabajadores. Significa menos universidades, menos colegios, menos escuelas. Es mentira lo que ahora plantean como necesidad de acelerar el pago para crecer. En ese verso de que Argentina va al primer mundo nos lo dijeron 500.000 veces y terminamos, la última vez fueron todos los 90, terminamos en el 2001. Terminamos con la peor crisis de toda la historia del país. Lo mejor sería que en lugar de que tal o cual funcionario deponga jurisdicción y vale y pague en otro lado, es que los argentinos de todos los estratos sociales sean los que decidan. Ningún pueblo se suicida. El martes 15, en el Congreso, se pone en juego el futuro de la patria. Acá hay una radio chiquita, menesterosa, pobre, hecha desde la clandestinidad, pero que no se rinde, no se achica y convoca a la rebelión contra la entrega de la patria, que es lo más sagrado que tenemos. Convoca a todos y a todas a movilizarse a la Plaza Congreso para decirle no a la entrega de la soberanía económica y para aplaudir a aquellos diputados que defienden los intereses de la nación. ¡Ocupado! ¡Le falta mucho, mi general! ¡De nuevo, Lópezito! Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartia.com.ar. Suscripciones@amartia.com.ar. Sí, Lópezito, vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y 38 de la mañana, saludamos a nuestro compañero del sur, Hernán Cherbo. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, todo bien, Rocío. Bueno, no sos del sur, pero ya sos casi el sur, digamos, hace rato que estás ahí. Ya soy del sur, Ya tengo domicilio acá en el Río Gallegos, así que... Ah, bueno. ¿Te adoptaron los patagónicos? ¿Cómo andas, Hernán? No, bien, vos sabés que son distantes, ¿no? Acá es muy fuerte la discusión entre pioneros, entre los nacidos y criados, entre los allegados, entre los porteños. Pero nada, vamos avanzando en eso, ¿no? En la medida que se vislumbran nuestras buenas intenciones, nos van queriendo un poco más. Me imagino, por así decirlo. El que no lo quiere a Hernán Cherbo no quiere a la madre. Eso así. Claro. Hernán Cherbo hay uno solo, ¿viste? Así es, más que venimos a trabajar la economía social y solidaria, ¿no? Así que de ese sentido, nada, me tienen un poco de confianza. Viste que hay áreas, bueno, hay diversas áreas, ¿no? Pero es una área bastante, por así decirlo, amena, ¿no? Y sí, porque tu trabajo es ayudar a la economía social. Recordémosle a los compañeros que estamos hablando ni más ni menos con Hernán Cherbo, compañero, columnista nuestro, parte de nuestra carne, pero además director de mutuales y cooperativas de Santa Cruz. Así que, Hernancito, ¿qué nos tenés para de qué vamos a hablar? Mirá, arranco con una frase, si les parece. Nos parece. Estamos de acuerdo con vos, hacé lo que vos quieras, es tu momento. Yo no endeudé a la Argentina, ni ustedes endeudaron a la Argentina. Los que endeudaron a la Argentina son los que siguen diciendo que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que la endeudaron son los que se la robaron. Y los que nos llevaron a la situación de indignidad, y todos recordamos con nuestra fuerza lo que está pasando y lo que está sucediendo. Parece escrito hoy, ¿no? Palabras de febrero del 2004, uh-huh. De Néstor Carlos Kirchner. Me suena. Me parece que están hoy más que nunca actualizadas, ¿no? Porque si bien nosotros intentamos desde esta columna intentar tocar los temas desde un costado federal, por así llamarlo, salir también un poco, la idea no es salir un poco de la órbita de Santa Cruz también, pero bueno, hoy es inevitable partir de esta base, ¿no? Me parece que es el tema del día, de la semana, y va a ser un tema que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Hoy, digamos, en los diarios locales ha habido una solicitada de todo el Frente para la Victoria de Santa Cruz, ¿no? De sus diputados provinciales, en rechazo, sí, un poco a lo que se va a plantear hoy en el Congreso. Y el impacto que esto va a tener también en las economías provinciales, ¿no? Me parece a mí. Se habla mucho, Hernán, de que hay legisladores, diputados, senadores que estarían votando, cambiando sus votos por presión de los gobernadores, porque existe una suerte de extorsión del gobierno de Macri sobre las provincias, de que si no se aprueba esto, no va a haber plata, ¿no? Esta idea que Das Neves, por ejemplo, dice, el problema es la tarasca. ¿Cómo se vive en las provincias, cómo se vive en los gobiernos de las provincias esta tensión de la amenaza macrista, o qué puede implicar este acuerdo para las economías del interior del país? Claro, es una extorsión, pero además, digamos, es una extorsión en base a un presente, pero que también sabemos que es una extorsión a futuro, porque no es promisorio, digamos, para las provincias a lo largo de una política, digamos, de endeudamiento, porque eso puede generar un veranito de recursos o de financiamiento que venga, pero sabemos que después la rueda de pago se vuelve imposible. Claro. O sea, no nos permite desarrollar. Esa es la realidad. Y después, cuando llega eso y estallan las provincias como las más lejanas, porque las provincias que por ahí no pueden interrumpir el flujo hacia capital o el flujo hacia provincia, terminan llegando, digamos, presionando tarde, ¿no? O sea, se empiezan a caer sus economías, su capacidad de presión es muy poca. Pensemos que, por ejemplo, para tomar el punto de vista de Chubut y Santa Cruz, son provincias que juntas no superan el millón de personas, ¿no? Claro. De habitantes, de ciudadanos. Y pensemos que un millón de personas para lo que es la Matanza, ¿no? Que tiene 3 millones de personas, para el conurbano es... digamos, tiene mayor capacidad de presión y por ahí de respuesta. Claro, de hecho, a veces los gobiernos centrales tratan a las provincias del interior como intendencias menores del conurbano por el caudal electoral, sin tener en cuenta el criterio federal que nosotros siempre reclamamos, ¿no? Claro, entonces uno cómo no ceder a esa presión. Y acá lo que mencionaba la frase que recién decíamos, ¿no? De la situación de indignidad a las que se le lleva a las provincias, porque las aprietan para aprobar un acuerdo o una ley en función de obtener, en teoría, una mejoría actual para su gestión, pero comprometiendo el futuro de esa provincia. Porque, digamos, esto viene atado a un montón de condicionamientos que van a venir después de los organismos que nos presten en un futuro. Y además es que nos presten para pagar, no es que estamos tampoco pagando un pago soberano después de haber hecho, de haber fortalecido nuestros recursos, de estar bien económicamente, ¿no? Es como una rara reestructuración donde parece ser que se soluciona el tema, viene a solucionar el tema este nuevo gobierno con un 7% y lo anterior no fue ninguna solución. Sí, sí. O sea, es pagar para seguir pagando. Exacto, y presentar como no exitoso una reestructuración que nos permitió crecer durante todo este tiempo. Y con los nombres, además, que se argumenta todo esto, ¿no? Como traer, hacer la revolución en infraestructura nacional más grande de la historia, ¿no? Como partiendo desde qué base, ¿no? Si acabamos de enviar satélites al espacio, ¿no? ¿Qué revolución de inversión productiva más grande de la historia se está prometiendo, digamos? Parece que hay que continuar con un montón de políticas que ya se vienen desarrollando. El empleo, ha crecido el desempleo. El empleo no ha sido noticia todavía. No ha habido ninguna gran apertura de ninguna gran empresa, ni ninguna erradicación de grandes capitales. Ahora, después de la devaluación incluida, ¿no? Sí, sí. Hernán, te cambio de tema. No sé si tanto, pero bueno, no importa. Sí, cambiemos. No, por favor. No tanto. No cambiemos más, por favor. Volvamos a lo conocido. Bueno, y otro tema tampoco lo tenemos. Tenemos que generar nueva forma de... Sí. ¿No? De pasar a otro... Otro tema. Sí. Dale, Rocío. Modifico el tópico de la conversación. ¿Te gustó? Ahí está, bien. Quería hablar de la coparticipación, Hernán, teniendo en cuenta que vos estás allí en Santa Cruz y con respecto a toda la polémica que se armó alrededor del que sí, que no, del macrismo ante esta coparticipación necesaria para las provincias, y que también hay que tener en cuenta que hay ciertas provincias que ya han recibido dos veces un aporte nacional, como por ejemplo Jujuy. Sí. El tema de la coparticipación es histórico, es complejo, pero también presentar reuniones con el objetivo de federalismo, ¿no? Sí. Cuando en realidad el federalismo tampoco sé si tiene que ver obviamente con la coparticipación, pero tiene que ver con las políticas que se van a implementar de desarrollo de las provincias. Y realmente lo que se está planteando no viene a desarrollar a las provincias. Y el entrenamiento que se plantea tampoco viene a desarrollar a las provincias. Y acá queda más claro, más allá de eso sí, de que no se están, de que hay provincias de alguna manera que están sufriendo algún tipo de discriminación en ese sentido o de destrato, pero lo que yo quiero decir, que el federalismo no es solamente, bueno, entrego esto o hago una obra, digamos, el federalismo tiene que ver con una idea de desarrollo nacional. Claro. ¿No? Cuando lo que este gobierno plantea es que hay que traer todo de afuera, digamos, que volvemos al esquema liberal histórico, ¿no? Rivadavia nos endeudó, Mariano Moreno planteaba utilizar todos los recursos ociosos para generar riqueza, sí. ¿No? Rosas lo mismo, Perón no participó del Fondo Monetario Internacional. Digamos que es un gobierno en ese sentido, ¿no? Que usa el federalismo de manera por ahí retórica, pero las políticas no son federales, por más que asista a una provincia con doble o triple, claro, por lo que hizo con la capital federal, eso no es federalismo. Federalismo es plantear un proyecto de desarrollo como me parece que es el que teníamos. Claro, un proyecto de país. Claro, un proyecto de país que incluya las provincias. No regalarles ni darles dádiva, eso no es federalismo. Uh-huh. Ni tampoco digamos, hacer una cola o hacer provincias de primera, de segunda. Claro. Y castigar a ninguna provincia tampoco. Me parece que el federalismo tiene que ver con la idea de desarrollo económico que se plantea. Y estamos viendo cómo la apertura de importaciones o cómo la baja de impuestos y retenciones no va a contribuir al federalismo. No, me parece a mí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el impacto que vamos a tener las provincias, y más las provincias chicas, va a ser enorme, de mucho perjuicio económico, me parece a mí. Y eso es lo que también hay que discutirlo por ahí en el Senado, ¿no? Cuando se venga, digamos, el momento. No sé igual cómo lo están viviendo ustedes, de alguna manera. No, muy en sintonía con lo que vos estás diciendo. Por ahí acá lo que el centralismo que aún persiste, sí, a pesar de que somos una nación federal, hace que el revuelo esté más concentrado acá. Hoy vamos a tener una movilización en el Congreso, vamos a estar haciendo radio desde allá, y por ahí eso, se ve por ahí una concentración mayor de movimiento, y sí se ve un poco por ahí que las fuerzas políticas empiezan a buscar fundamentaciones jurídicas en lugar de discutir, claro, desde la política, que es esto que a mí me parece muy acertado lo que haces vos, que es discutir más allá de los tecnicismos leguleyos y legales, entender en política por qué no estamos de acuerdo, por qué esto significa un atraso para todas las provincias, ¿no? Exacto. Por eso también tiene que, por ahí diputados siempre tiene una fase distinta, pero yo creo que en senador eso sí se va a discutir, y esa extorsión va a tener que salir a la luz. No puede ser que no salga a la luz en la sesión, ¿no? Sí. Porque es un tema grave, me parece a mí, es un tema que va a comprometer a las provincias futuras, por más que en lo inmediato consigan algún tipo de acuerdo, ¿no? Por esa presión. Claro. Me parece que hay que pensar para adelante. Recordemos, yo creo que hoy se ve la obra, por eso me pareció importante arrancar con la frase de Néstor, que fue en el 2004, en el 2005 ya se hace el primer, el primer, no al ALCA, ¿no? Claro. Después el pago al Fondo Monetario, ¿no? Después se inician los acuerdos de regularización, ¿no? Sí. Y todo un camino de años, me parece, recorrido con mucha política también con desde el lado legal, ¿no? Desde el lado jurídico, y logramos un 97%, digamos. No es que estamos discutiendo porque tenemos ni siquiera, supongamos, el famoso 49, ¿no? Bueno, no tenemos un 49 ahí, me parece que, y presentar acá ahí se presenta todo de manera catastrófica, ¿no? Sí. Y nosotros habíamos arrancado default, habíamos reestructurado un 97%, una quita histórica que nos permitió crecer. Esto me parece a mí que volvemos a un retroceso donde todos los meses la deuda comienza a volver a estar en la tapa de los diarios, cuando ya no estaba en la tapa de nuestros diarios. Sí. Digamos, estaban los fondos WIT nomás, pero no estábamos con el tema de la deuda externa en la tapa de los diarios todos los días. Volvemos, sí. Vamos a volver año a año con vencimientos y con no poder garantizar educación, garantizar servicios sociales básicos. Sí, además, ¿no? a que se nos metan a tomar decisiones sobre salud, educación, economía. Claro, exacto, es ceder soberanía totalmente, totalmente de acuerdo. Es empezar a discutir ya, porque esto hasta pasa desde el punto de vista local, digamos, ¿no? Es una condición hasta humana. La persona que nos presta siempre uno piensa que tiene, ¿no?, un poder de decisión sobre che, pero si te vi comiendo afuera, ¿no?, en un restaurante, ¿cómo es si me debes 100 pesos? ¿No? Imaginemos, ¿no? Con ese tipo de cosas. Por favor, no venga con chusmerío al aire, ¿eh? Claro, con ese tipo de cuestiones, ¿no?, que nos van a prestar a condicionarnos toda la política económica, ¿no? Che, ¿no te parece que la educación no se te fue un poco de la mano ahí? Bajame unos puntitos, ¿no?, en jubilación, claro. Haceme un recortecito en la salud. Claro. Y cuando te querés acordar, vuelve el bulldog al Ministerio de Economía. Claro, es tal cual. Entonces, cuando se presenta el gobierno anterior como un gobierno totalmente unitario, centralista, es falso. Fue un gobierno federal, de desarrollo federal, de economías regionales, de equidad, de mucha recaudación de impuestos y redistribución de impuestos. No tiene que ver me parece que fue un gobierno totalmente argentino, lo demostró el 25 de mayo. Sí. Yo quiero ver sobre la base de estos acuerdos cómo qué 9 de julio de 2016 va a pasar. Yo quisiera también compararlo, ¿no? Esperemos que igual no, digamos, haya una reflexión nacional también, una reflexión política, no se deroguen, ¿no?, las leyes. Miremos el nombre, además, tomemos el nombre de cómo se llama el proyecto de ley, ¿no?, de normalización de deuda pública y recuperación del crédito. Sí. Normalización. Es como el sinceramiento de la economía, ¿viste? Usan esas palabras. Y la recuperación del crédito, ¿no? ¿A costa de qué queremos recuperar el crédito? Claro. ¿Y para qué? Hernán, ¿no? La verdad que nos deprimiste la mañana. No fuiste vos, fue Mauricio Macri, vamos a ponerle el nombre correcto. Fue el que asumió el 10 de diciembre de 2015. Ya sé que tenemos que ir a la tanda, no sé. he tenido por ahí lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Pero en este rol que me toca representar al gobierno, digamos, de Santa Cruz, en varias reuniones federales, se está volviendo a, digamos, se está abriendo un Consejo Federal de Economía Social, donde venimos participando, ya hemos tenido una reunión en abril. Todos estos temas los estamos discutiendo ahí, me parece que hay que llevarlos también al Congreso. Desde Santa Cruz no esperen otra cosa que defender un proyecto de país nacional y federal, y esperemos poder contagiar también y a los demás, digamos, a las demás provincias, ¿no? Sí, es una lucha de todos, ¿no? Me parece a mí. Lo vamos a dejar picando para la semana que viene, si te parece, Hernán, porque como vos bien decías, nos apura el tiempo radial. Pero ha sido muy interesante y te esperamos el martes aquí en el aire de No Nos Queda Otra. Sí, espéreme, esperemos. Bueno, le mando un saludo grande. A veces nuestras charlas pasan a, dejan la digamos, la faz de columna para convertirse en una charla amena entre compañeros, pero esperemos ponerle un poco de profundidad a los temas. A mí me encantaría poder entrar más al hueso de las cuestiones. Vamos a ver si el martes que viene, a raíz de todo lo que sucede esta semana, podemos empezar a plantear temas de consecuencia, ¿no? O ver. Sí. Si están de acuerdo, obviamente. Genial. Obviamente, sí. Mandale un abrazo grande a la gobernadora y nada, tienen acá también, saben que acá también hay otro soldado que estamos guerreando. Dale. Y tenemos que conseguir una nota con Cristina, no sé, pensalo. Sí, casualmente estuvimos ayer, yo ya se lo planteé. Ah, bueno, listo. Un saludo, Hernán, que tengas un buen día. Dale. Un abrazo grande. Hasta luego. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Ah! ¡Sí! Ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en 3 cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Hola, sí, buenos días para los chicos de la revista Martia. Es para comunicarles que los del sindicato SOMU, de los marineros mercantes, el sindicato que está en la calle Perú 1667 está intervenido. La gente está fuera, los obreros, y nadie da una solución. Yo no sé si ustedes podrían llevar algún móvil, algo, para que esto se haga público, porque la gente está en la calle sin ninguna solución al problema, y la gente, la calle, la familia, nosotros, sin saber qué hacer, y, ¿me entendés? Necesitaríamos un abogado o algo así. Muchas gracias. María de Bellavista. Sí, buen día, señores. Yo les quiero decir lo siguiente, señor Bocio y sus socios, sí, que fueron del Frente para la Victoria, que ahora saltaron el alambrado, mejor que se vayan del país. Si votan en contra o a favor de los buitres, no van a poder salir a la vereda, no van a andar por la calle, porque el pueblo se va a encargar de aplaudirlos, como se van a merecer. Juan Andrés de Caballito, gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero saludarlos por el excelente programa. Hizo un paliativo para mi pérdida de Víctor Hugo y están casi a su nivel, te diría. Bueno, a mí lo que a mí me parece es que los sanguchitos adentro deben llevar incluida la coca. Gracias. Oyentes que se comunicaron al 45247816. Señora, la verdad que nos hizo reír mucho. Si estuviéramos al nivel de Víctor Hugo, la verdad que yo no sé, no quiero opinar sobre eso porque no lo estamos, pero le agradecemos, un montón. Muchísimo el mimo a la oyente. Y interesante, los sanguchitos con coca adentro. Bueno, la gaseosa, señores, no piensen mal. Puede ser. Hay mensajes también en el 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53, pero los voy a tener que leer después de la tanda, lo lamento. Y porque estamos ahí. Es así. Pero sí quiero hacer un breve comentario acerca de lo que comentaba la oyente sobre Greenpeace en el otro tramo de nuestro programa. Y yo quería decirle, señora, que no tenemos que ser inocentes con respecto a Greenpeace, porque no nos olvidemos lo que pasó con Rusia. Ellos van donde Estados Unidos tiene conflicto. ¿Se acuerdan cuando fueron ahí al medio de Rusia, a las aguas rusas, y hubo lío y metieron presos a dos argentinos que son parte de Greenpeace y todo eso? Bueno, no es casualidad. Hay que estar atentos a estas cosas y está muy bueno también que se denuncien. Y por otro lado, vamos a tratar de comunicarnos en el día de mañana quizá con el sindicato de marineros mercantes para saber fehacientemente qué está sucediendo, que lo denunciaba un oyente también. Vamos a ir al informativo porque ya son las 12 y tenemos que ir. Pero hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Noticias. Política. El ministro de Agroindustria proyectó que la situación económica mejorará hacia fin de año. Ricardo Buriaile sostuvo que la inflación se va a desacelerar y va a ser muchísimo más baja que el 38% del año pasado. El ministro consideró que no hay posibilidad de sostener el país con ese déficit fiscal y anticipó que con el arreglo a los holdouts, Argentina va a tener un ingreso de capitales y capacidad de endeudamiento. Mundo. Más de medio siglo después, Estados Unidos y Cuba restablecerán mañana el correo postal directo. El diario Granma señaló que el de mañana será el vuelo inaugural de un servicio que tendrá carácter permanente en el futuro. Ambos países habían anunciado ya en diciembre el acuerdo para recuperar el servicio postal directo. Hasta ahora, los envíos postales entre Cuba y Estados Unidos se hacían a través de terceros países. Sociedad. El cura Brochero se convertirá en octubre en el primer santo nacido y fallecido en Argentina. El Papa Francisco confirmó hoy que el cura argentino José Gabriel Brochero será canonizado en el Vaticano el próximo 16 de octubre. Una decisión a partir de la cual el mundo va a conocer la misericordia del llamado cura gaucho. En tanto, también fue decretado que la Madre Teresa de Calcuta será canonizada el próximo 4 de septiembre, un día antes de que se cumplan los 19 años de su fallecimiento.

y para gritarle a los malos, digamos, básicamente. Los buenos y los malos. Sí, sí, es que no hay mucha más manera de dividir esto. Acá, el que entrega la patria es un jodido. Ese tipo no... De eso no hay vuelta atrás. Tenemos generaciones que van a estar pagando este acuerdo si es que se suscribe. Generaciones y generaciones. Ahora, ¿cómo queda un ausente o uno que se abstiene? Y bueno, no suma a resolver la situación, digamos, abstenerse ante uno de los temas más drásticos que se van a resolver o que más consecuencias puede tener a futuro. Es como, ¿para qué uno es diputado si no quiere discutir las cosas importantes, ¿no? Si uno es diputado para ir a hacer regulaciones menores sobre cosas intrascendentes, o si uno es diputado para ir a evitar que los buitres se hagan de la rapiña de la patria. No, me parece que se trata de eso, lo que hoy está en juego en el Congreso, y por eso tenemos que ir ahí a bancar la parada, como bien decía acá Rocío. 15-33-84-08-53 es el número de nuestro celular para que nos escribas WhatsApp, Telegram o mensajes de texto, y voy a leer algunos que llegaron hace un ratito. Hola compañeros, mi nombre es Walter, excelente programa, excelente radio, hoy todos al Congreso, venceremos. Un saludo grande para vos, Walter. Buen día compañeros, los saludo desde Tilcara, Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Qué lindo, perdón, tuve que comentarlo porque me acuerdo cuando fui, estoy enamorada de Humahuaca. Foto, si es por WhatsApp queremos foto de algún lindo paisaje de la Quebrada de Humahuaca, mande. O de donde estés, mandanos. Dice, los escuchamos aquí gracias a la retransmisión de Radio FM Pirca. Mirá, qué bueno. Vamos, las Pircas, ahí en el norte de la Argentina. Les mandamos un saludo muy grande a todas las provincias del norte argentino que nos están escuchando. Dice también, ustedes son la voz que necesitamos, resistan, gracias, patria o muerte, Alicia. Un saludo enorme, queridísima Alicia, qué hermoso que es Jujuy. Qué lindo que puedas contarnos que nos estás escuchando por una radio que nos retransmite desde allí. Me hizo acordar, tenemos un compañero de Amartya que siempre hace el chiste, en vez de patria o muerte, dice patria o heridas leves. Así que le mandamos un abrazo grande a Gastón, que seguro nos está escuchando. No solo se pierden puestos de trabajo, la gente sin recursos queda sin atención. Angélica de San Fernando nos decía también en el 15-33-84-08-53. Es cierto, es completamente cierto. Y también el tema de los aumentos en la luz y los próximos aumentos que se prevén para el gas. Eso va a afectar sobre todo a los que menos tienen, Angélica. Porque lo único que van a poder hacer es pagar eso y después cómo compran la comida. Cómo, bueno, me incluyo. ¿Cómo compramos la comida? Claro. No estamos todos en una clase alta, por lo menos no yo. Así que la verdad que es preocupante la situación para todos, sobre todo los de clase baja. Amartya, por favor, vayamos todos a la plaza. Yo estoy yendo, dice Emilio, también por el mensaje de texto. Muchos, nos vemos muchos allá, mensajes. Emilio. Ahora en un ratito estamos por ahí. WhatsApp que llegan también dice, el acuerdo es para ellos, no para nosotros, el pueblo. Más miseria, más desempleo, eso va a pasar. La Bullrich es una vieja borracha. Bueno, ya dijimos, yo por lo menos no estoy de acuerdo con reírme de eso, aunque me dio gracia como lo escribió. No. Es Damián de Seiza nuevamente. También, hola, compañeros. A mí me gustó el chiste de la vieja borracha. Yo se lo digo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, está bien, si usted le da gracia, está perfecto. Usted se ríase de lo que quiera. Ayer me reía de las situaciones de la política y el corazón, por ejemplo. Me causaba gracia cómo viaja el amor de un lado al otro, cómo va yendo, que vio que se separó María Eugenia Vidal, parece. No sé, ahí hay una cuestión, parece, de infidelidad o algo por el estilo. No sé, no me voy a hacer Jorge Rial. Pero al mismo tiempo que el amor se va de un lado, aparece por el otro y en la Van Premier, en la presentación, el preestreno de Me casé con un boludo, anunció que se va a casar aparentemente el compañero Otavis con la Chipolitakis. Así que la foto es increíble. En el mismo momento en que se aprestaban a ver Me casé con un boludo, estaban anunciando que se van a casar estos muchachos. Las cosas del corazón y la política que me causaron gracia ayer, ¿no? El comentario frívolo es necesario. Santi, no sé si viste la foto, pero la verdad que Chipolitakis parece... No es una burla, parece, pero es muy, muy difícil no reírse un poco, no sonreír con esta... Pero déjeme cosa. Comentar, hombre. Disculpe. Estoy contando sobre la foto de Otavis y Chipolitakis, si no la vieron, googleenla, porque es excelente. Chipolitakis parece el obelisco al lado de un pigmeo. Tiene razón. Increíble, es casi no no sé, es muy gracioso. No sé qué taco se habrá puesto esta mujer, pero la verdad que le llevaba, no sé, un metro. Lo más gracioso, hubiera sido mejor, no sé, yo hubiera preferido anunciar mi casamiento en el preestreno de una película, no sé, de cualquier tipo, no sé, cuatro bodas y un funeral, cualquiera menos me casé con un boludo. Igual ojo que también en ese marco, los dos protagonistas de Me casé con un boludo se sacaron una foto con el presidente y la primera dama, y la cara de Valeria Bertuccelli, queridísimos oyentes. No sé, los bancos, yo te digo una se cosa. Se puso del lado del Papa, me parece, con esa cara. Mirá que no soporto a... Todos saben acá nuestra posición con Adrián Suárez, un tipo que ha amenazado a los trabajadores de la cultura, diciendo ya van a tener que venir a jugar a nuestra cancha, como diciendo ya van a venir a buscar laburo y todo eso. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? El gerente de programación de Canal 13, el hombre que pone ahí el odio en la pantalla todos los días. Uh-huh. Pero sin embargo, digo, haciendo un parteaguas, la dupla esa en el cine es alucinante. Yo no sé de qué la va esta película, cómo será, y qué sé yo, pero la que era un novio para mi mujer cuando hicieron esa película, es desopilante, es para morirse de la risa. Y banco, y separémoslos tanto, vamos a ver la película, es cine nacional, apoyemos, hay montones de actores que trabajan, de técnicos, de sonidistas y qué sé yo, y la verdad es que el papel ese, no quiero decir que le salga bien el boludo, pero el papel de novio enfrentado con la Bertuccelli, que es una actriz de prima y todo, le sale bien. A Suárez, una dupla matadora, seguramente le va a ir muy bien en el cine, y ojalá que así sea por el cine nacional también, no solo por ellos. Sí, me llegó otro mensaje al 1533-840853, repito, 1533-840853, que dice: hola chicos, hagan números, si son 131 los diputados que votan en contra del pueblo, yo como buitre a cada uno le doy $1,000,000, a mí me sale 131 millones, pero yo me llevo más de 15,000,000,000, es negocio para mí, si le tengo que dar 3 millones también gano. Hizo tú una cuenta y no dice quién es, pero no importa, fue muy bueno. Acá rapidito en el WhatsApp también Gisela nos pone: Suar, Gachi, Pachi, todos al cine. Todos se casaron con un boludo. En alusión claramente a esto que este comentario estamos haciendo. También Antonio Sbaglia nos escribe hablando de los buitres, Rubén López. Bueno, son muchos en el Twitter los que nos escriben. A todos ellos les mandamos un abrazo grande. Pero quería hacer alusión a un mensaje telefónico que hubo en el contestador de la radio, en el 4524-7816. Pero no hoy. Acá escuchamos todos los mensajes, ya lo decimos siempre. Llegan montones y los que no salen al aire los escuchamos después del programa. Sí. Y fue en este caso Carlos Gali de Villa Luzuriaga que nos llamó haciendo alusión a un pedido que hicimos, porque empezamos a detectar que muchos oyentes decían que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, están circulando patrulleros sin patente. Entonces estábamos convocando a sacarle foto, a denunciarlo, a llamar por teléfono a la radio y decirlo. Entonces, bueno, Carlos Gali nos llamó, nos contó que estaba vislumbrando varios patrulleros de este tipo y empezó a fotografiar. Así que le pedimos, por favor, a Carlos que nos envíe esas fotos, así las podemos difundir. Y en la medida en que juntemos, cuando tengamos un número de fotos interesante, vamos a empezar a buscar a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para increpar, para ver qué es lo que sucede. Consideramos algo grave, algo importante, todo aquel que vea un patrullero sin patente, un policía sin identificación, y lo podamos registrar con una foto, como sea, estaría muy bien. O si no, simplemente llamar acá a la radio y denunciarlo, que lo vamos a seguir diciendo al aire hasta que nos atiendan el Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Y nos digan por qué le sacan la patente a los patrulleros, que tienen miedo de que sepamos quiénes son los policías que están interviniendo, no quieren que sepamos de qué comisaría o quién los mandó. Raro, sospechoso, medio casi tenebroso. Así que agradecemos muchísimo a este oyente que se hizo carne de nuestro pedido y convocamos a todos a sumarse a esto. Le pedimos, sí, a Carlos Galí que nos mande las fotos, nos puede mandar a través del WhatsApp al 15-338-40853. 15-338-40853. Nos los puede mandar por Twitter, si no, o por cualquier otro medio. Así le podemos dar difusión a estas imágenes. Uh-huh. Quería agradecerle mucho, sobre todo que se haya tomado en serio esto, pues algo grave, que después pasan cosas como lo de Luciano Arruga, pasan cosas como fue en su momento Walter Bulacio y todo, y no podemos saber qué pasó con los compañeros, porque no sabemos a dónde se los llevaron ni quién se los llevó. Sí, sin duda, sin duda. Y doy fe que en la provincia están pasando cosas que hacía tiempo no pasaban. Digo doy fe porque yo vivo ahí, siempre viví ahí. Y sobre todo, por lo menos, puedo opinar sobre 3 de febrero, que es la zona que más frecuento. Y la verdad que no sé si es un pedido del intendente que ya no es kirchnerista, ya no es del Frente para la Victoria, porque fue Curto durante mucho tiempo, y ahora es Valenzuela, pero la verdad que la mayoría de los policías no tienen identificación, los que están en la calle caminando, los que están en alguna esquina, los que cuidan algunos semáforos, doy fe de eso porque estoy todo el tiempo por ahí, y la verdad que es preocupante, sería bueno sacarle fotos, pero cuídense, tengan cuidado. Con cautela, pero sin miedo. Sepamos que estamos haciendo uso de nuestro derecho y que los que están en falta, los que están en offside, los que están pasados de la raya, son ellos que deberían estar identificados y no lo están. Así que ante cualquier situación nos llaman a la radio, vamos a denunciar, vamos a difundir estas situaciones que tienen que ver otra vez con el autogobierno de las fuerzas policiales que nunca conducen a nada bueno. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. En un día importantísimo para la soberanía económica de nuestro país, estamos hablando de los fondos buitre, estamos hablando de la sesión importante que se va a dar hoy en el Congreso, y por eso estamos en línea con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferrares. Y buen día, Jorge. Rocío Alderley te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Queríamos saber tus opiniones al respecto de lo que va a suceder hoy y qué esperás de cada bloque ante esta decisión. Sí, la verdad que ya hubo expresiones, ¿no?, de todos los bloques por hacer su posición con respecto a la convocatoria de hoy, pero lo que también es cierto es que va a haber una gran movilización popular oponiéndose a la entrega de la Argentina, una vez más, un nuevo saqueo que pretenden hacer desde el norte a través de las definiciones, bueno, de entrega de soberanía, ¿no?, donde un juez de primera instancia define qué leyes tenemos que derogar nosotros, así que, bueno, una cantidad de dirigentes, o no sé cómo llamarlos, que bueno, van a avanzar en ese esquema, y bueno, después la sociedad seguramente siempre te juzga de una manera o de otra manera, así que la verdad que ya siempre, por supuesto que hay que resolver cuestiones, pero siempre hay que resolverlas de una cuestión de dignidad, de una cuestión de un lugar de soberanía, y bueno, y esto me parece lo que se viola y lo que se cede en este instante. Jorge, ¿qué tal? Santiago Mouradian te saluda de Revista Martia. Bueno, primero agradecerte, por supuesto, la comunicación, y después preguntarte estas diferencias que se esbozan en el Congreso a la hora de definir cómo abordar el tema de los buitres, también tienen un reflejo en el Partido Justicialista, en el peronismo en general, y queríamos preguntarte también cómo ves eso y cómo crees que eso puede afectar al Congreso del Partido Justicialista, la definición que hoy se toma aparentemente respecto del tema buitres. Sí, mira, yo lo que percibo es que la gente está en un solo lugar. La gente reclama que nos mantengamos fuertes, nos reclama ese 49% que nos votó y fundamentalmente el que nos votó en primera vuelta 40%, que mantengamos las convicciones, que defendamos de los embates del gobierno neoliberal, y hay dirigentes que han elegido otro camino, y esos dirigentes que han elegido otro camino traicionan la voluntad popular, porque justamente llegaron a la legislatura con una posición bien clara del Frente para la Victoria. ¿Qué había que hacer con respecto al endeudamiento y a los fondos buitres? Así que no es una cuestión de matices, no es que esta elección se derivó en el triunfo al macrismo a través de una propuesta más o menos parecida, sino que eran propuestas bien antagónicas. Por supuesto que el soberano define y bueno, el gobierno hoy le toca la responsabilidad de Macri, pero nuestra posición tiene que ser de oposición a esa política, porque aparte de lo que expresó la gente a través del voto, así que bueno, traiciona la voluntad popular. Y después la verdad que lo del PJ es una cuestión menor, lo importante es donde esté la gente. El PJ termina siendo una herramienta electoral que vamos a dar pelea, porque vamos a dar pelea, pero por supuesto que no puede haber unidad con los que traicionan la voluntad popular y fundamentalmente los que someten a la Argentina nuevamente a la entrega de la soberanía a partir de no pelear, ¿no?, de no dar un debate serio y no plantarse de la Argentina en una negociación como tendría que ser, ¿no?, que la verdad termina siendo, todos opinan, ¿no?, que es una negociación mala, hasta el mismo macrismo opina que es una mala negociación, así que bueno, no tiene nada bueno para explicar de qué vuelve a ser la ventaja de esto, ¿no? Y aparte meternos en los mercados internacionales, cuando la provincia hablaban de que la Argentina iba a empezar a tener crédito con 2-3% de tasa, la provincia se endeudó a 9,5%. Así que la verdad que no sé, todos los diagnósticos económicos que viene dando este gobierno no se vienen dando absolutamente ninguna, cuál iba a ser el valor del dólar, cómo iba a repercutir el tema de la apertura de mercados en el tema de precios, que no iba a trasladar a precios, cosa que hubo, cómo iban a liquidar los exportadores, cosas que no liquidaron, cómo crecían las reservas de la Argentina, cosa que va pasando todo lo contrario. Así que bueno, todos estos diagnósticos nos hacen preocupar de que este futuro de la Argentina va a estar bastante complicado y que ya se está complicando. Yo hoy tuve una reunión que vengo haciendo una por semana con dos industriales de la ciudad, y la verdad que de las ya dos reuniones de las dos semanas, 22, 23 muy preocupados, porque empiezan a ver una disminución en el consumo interno, una disminución en la producción, justamente la reducción de horas extras, algunos empiezan a ver despidos, y la verdad que el panorama que se ve, se ve más complicado y no se ve con mejores ojos o con mejores posibilidades, ¿no? Estamos hablando, recordamos a la audiencia, con Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y recordarle para el que, o contarle para el que no conoce, el programa se escucha en distintos lugares del país, por ahí alguno no conoce Avellaneda. Ferraresi volvió a ganar la intendencia de Avellaneda, entre otras cosas porque es uno de los municipios que en mejores condiciones está. Uno visita Avellaneda, hace pocos días estuve ahí en la Escuela de Música Popular, y la verdad es que el municipio se lo ve muy bien, se ve un municipio pujante. Veo casi obligada la pregunta. El macrismo acusa permanentemente que el kirchnerismo dejó la provincia quebrada. Desde el otro lado no hay mucha respuesta al respecto. ¿Cómo, como intendente, cómo ves vos la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo viste el traspaso? Y si efectivamente esto es cierto o si hubo dificultades sobre el cierre de la gestión de la provincia. Mira, la verdad que mismo hablan de la herencia, ¿no? Y la pesada herencia, sí. Y digo que es muy pesada la herencia, ¿no? Porque una herencia, cuando uno tiene 6% de su ocupación, cuando tiene el 97% de mayores adultos con cobertura, cuando tiene los salarios más altos de la región, cuando la inversión en obra pública en toda la Argentina ha sido impresionante en estos últimos años, cuando se han creado 17 nuevas universidades, de las cuales 7 son del conurbano, donde la educación secundaria recuperó la escuela industrial. Te, digo, tiene que pesar la camiseta. La verdad, sí, que sí. Es pesado, ¿no? Porque después uno se compara con ese tipo, los niveles de consumo se van dando de manera extraordinaria. Entonces uno dice, claro, la herencia es pesada porque justamente superar esto va a ser muy difícil. Entonces, bueno, y todo un cuestión. Es más, aparte el dato más concreto de la provincia, digo, creo que no va a haber en el universo alguien que se pueda endeudar si está quebrado. No, seguro. No, entonces, bueno, la provincia justamente se endeuda a alta tasa, bueno, porque es una mala negociación, pero se ha endeudado, o sea, tiene la capacidad de endeudarse más de 60.000 millones, así ya ha hecho un tercio de la deuda, la ha concretado esta semana pasada, así que esa sola resolución de un endeudamiento en la provincia tira por tierra el tema de la posibilidad de una provincia quebrada. El tema que, bueno, que como este es un gobierno de eslogan y el gobierno llegó también por un eslogan, ahora, bueno, cambiemos, bueno, cambió absolutamente todo y lamentablemente los cambios han sido para peor, y más con esta la preocupación de lo que viene. Justamente te decía, la situación industrial de nuestra ciudad, que ha recuperado 75.000 puestos de trabajo en los últimos 10 años y se han instalado más de 3.000 industrias dentro de esta ciudad, empieza a verse con preocupación. Repetime esos números, perdón, porque me parecen importantes para destacar, para después poder comparar con otras gestiones y todo. Estamos hablando de que en esta década recuperaron en Avellaneda 75.000 puestos de trabajo. Puestos de trabajo con más de 3.000 industrias. Y aparte, nosotros tenemos algo que se llama tasa de higiene y seguridad, que es un porcentaje de la facturación de lo que hacen las empresas, ¿no? Empresas y comercio. En toda la época, yo fui intendente los últimos 6 años de Cristina, ¿no? Uh-huh. En esos 6 años, la tasa interanual siempre, jamás de los jamás, en ningún mes, dejó de subir entre 2 y 3 puntos por sobre la inflación que daba el Congreso. ¿Ah? Sí, siempre. Sí. En este primer bimestre, o sea, la inflación del Congreso la determinó el otro día en el orden del 35,4%. Este año interanual, el primer bimestre, la tasa creció 22 puntos. O sea que hay una disminución de la actividad en el orden de los 15, 16 puntos. Claro. Y la verdad que eso es inexorable, porque son números, digo, no hay subjetividades, digo, hay cuestiones reales, más allá de que había dificultad en nuestro proceso, pero la verdad que termina siendo una cuestión menor. Cuando hablan de que el tema de la inflación es el peor cáncer que puede tener la sociedad, es la ocupación. y la verdad que tener niveles de inflación bajos, bueno, toda la época del menemismo había deflación, no había inflación, y sin embargo llevamos una sociedad con casi el 25% desocupado, al final, después, bueno, en la mitad mandato de la Rúa, así que ese proceso, la verdad, sí, es bárbaro. No tenemos inflación, como hay inflación si no hay consumo. Entonces, la verdad que, justamente, una de las cosas que han dejado de lado en este tiempo tiene que ver con esto, cuidar el consumo interno, a partir de un mundo que se cae, un mundo que no compra, un mundo que, al contrario, que trata de meterse en cada uno de los mercados. Entonces, toda esta fantasía y el tema de que lo hoy, a partir de las aperturas, se pueda poder exportar, iba a ser poco probable, o sea, porque aparte las escalas, una industria argentina, las mismas características, la industria brasilera produce una industria brasilera en un mes lo que acá en la Argentina se produce en un año. Entonces, cuando uno no tiene dimensión de mercado, tiene que cuidar el mercado interno, que eso, bueno, es lo que se ha descuidado en este tiempo. Así que vamos a hacer una acción con todos los comerciantes industriales de Avellaneda, generando un petitorio como para que no es partidario, ¿no? Es sectorial, porque aparte les pasa absolutamente a todos, es transversal, a los químicos, a los metalúrgicos, a metalmecánica, a los textiles, a las imprentas, a los comercios. O sea, no hay ninguna de las actividades que uno diga, o sea, el único de los que nos marcaba que había mejorado su actividad, acá hay una distribuidora de un hipermercado de segunda línea, que como ellos venden segundas marcas, o sea, la gente ha dejado de comprar en las primeras marcas, en los hipermercados, y ha transferido su compra a las segundas marcas, así que por eso es una de las actividades que ha crecido dentro de la ciudad, pero después el resto, la verdad que ha disminuido, bueno, y aparte con preocupación el futuro, ¿no? Porque antes sí. Uno dice, bueno, puede pasar algo malo, pero bueno, me pidieron 25 presupuestos para hacer tal o cual cosa. Los teléfonos ni suenan, entonces como los teléfonos ni suenan, también una contracción de inversiones muy, muy fuerte. Bueno, así que preocupante, bueno, sí, pero tampoco a la preocupación hay que meter la acción, y por lo tanto nosotros, como digo, estamos en la oposición y tenemos que alertar estas cuestiones, tenemos que hacer acciones concretas, así que bueno, vamos a empezar a trabajar en acciones concretas de difundir este tipo de cuestiones, generar petitorios de todos los sectores industriales y comerciales, mostrarle al gobierno el perjuicio que está generando sobre la sociedad en su conjunto. Jorge, por último queríamos dejarte disponible el aire de nuestra radio para que difundas el evento que se va a dar este fin de semana en Villa Domínico. Sí, la verdad que bueno, un encuentro del Frente para la Victoria, justamente, que es otra cuestión de los medios, ¿no? Nos quieren mostrar como que el kirchnerismo es un sector residual, ¿no? Con cinco locos que están totalmente fuera de la realidad. Sí. Bueno, y vamos a mostrar la fortaleza, más de 2.000 dirigentes de toda la Argentina, que priorizamos el liderazgo de la Presidenta y que nuestros límites son los fondos buitres. Nos vamos a encontrar en Villa Domínico justamente para mostrarnos, ¿no? Con la fortaleza que tenemos desde la construcción territorial, la construcción sindical, la construcción política, senadores, diputados, concejales, intendentes de todo el país, que bueno, nos vamos a mostrar, y aparte vamos a generar una agenda de la oposición para que, bueno, también lo que nos reclama la gente, bueno, dónde están, cómo están, dónde están, bueno, que nos visibilicemos, porque también hay muchos compañeros que trabajan en muchos lados y la verdad son pocos los medios que difunden las cosas que hacemos nosotros, así que también ponernos de cara a la sociedad como diciendo, estamos de pie, estamos fuertes, vamos a resistir, y bueno, nuestra líder está totalmente al frente de esta definición que nosotros tenemos que poner en práctica y tenemos que empezar a hacer rodar. Para que quede claro, ¿cuándo es? ¿El sábado o el domingo? El sábado a partir de las 2 de la tarde vamos a trabajar en comisiones y a las 5 de la tarde va a haber un cierre que puede ser para que quiera venir, puede venir. Buenísimo. ¿No? Compañero Jorge Ferraresi, antes de despedirte, preguntarte si este espacio de convocatoria, si estos dirigentes que van a estar ahí, son de alguna manera o pueden llegar a ser de alguna manera síntesis del espacio al que vas a apoyar para una disputa dentro del Partido Justicialista, ya que entiendo, por lo que nos contabas antes, ves difícil la posibilidad de una lista de unidad. Sí, esto es más amplio, porque el Frente para la Victoria tiene partidos que no participan de la vida del Partido Justicialista, está, por ejemplo, el Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, el PSOE, son una cantidad de partidos que, bueno, que están por sobre esta estructura, pues el Frente para la Victoria es una estructura superadora, bueno, que atraviesa desde distintos lugares la política de la Argentina, así que, bueno, lo del PJ, algunos de los que estamos ahí vamos a darle pelea, así que, bueno, estamos trabajando también para el 8 de abril tener una lista propia y ponernos de cara en esta discusión, ¿no? El límite que podemos admitir dentro del Partido Justicialista, que los que entregan la soberanía y los que entregan la Argentina, no corresponderá que nosotros estemos en una lista compartida. Gracias, Jorge, que tengas un buen día. Qué cómodo se siente uno hablando con intendentes así, Jorge, un compañero. Un abrazo grande. Gracias, muy amable, un abrazo para usted. Chao. Hasta luego. Hablábamos con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM740. A los que han cascado, a los hijos de puta.

oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Vos también podés hacer lo mismo y pasamos tu mensaje al aire. Ahora vamos a hablar sobre el programa Incluir Salud, que ya hace rato ha cesado su manera de desarrollar y ayudar a diferentes personas que necesitaban distintos tipos de atenciones. Y para hablar de este tema, estamos en línea con una de las damnificadas por este cese del programa, Inés Donnerstag. Buen día, Inés. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos, Inés. Queremos que nos cuentes de qué se trata tu problema específicamente para que la gente entienda por qué afecta tanto el cese de este programa. Perfecto, mira, te cuento. Nosotros estamos denunciando que el Ministerio de Salud está desfinanciando el programa Incluir Salud, ex llamado PROFE. Sí. Este programa está destinado a la atención de salud de personas que cuentan con una pensión no contributiva. Para que te des una idea, las personas que tienen una pensión no contributiva son personas que por su extrema vulnerabilidad social, ¿sí?, no tienen la posibilidad de realizar aportes, sí, son... Hola, Inés. Bueno, se cortó. Nos estaba comentando sobre el beneficio, en realidad lo que debe hacer el Estado con la gente cuando necesita el apoyo para poder acceder a la salud. Nos comentaba también del otro lado del vidrio que no es que el programa cesó, sino que dejaron de financiarlo. Claro, que casi es lo mismo. Es lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri en general con los programas de salud, como han hecho con otros programas en general con los que tienen que ver con la inclusión social. En este caso, con un programa que llega esencialmente a aquellos que tienen pensiones no contributivas, que como bien decía el oyente, se trata de personas que están en una situación de vulnerabilidad mayúscula por lo general, que son aquellos que no han podido hacer aportes porque por distintas situaciones, sean físicas o lo que fuere, no estaban en condiciones de trabajar para hacer esos aportes. Entonces son beneficiarios de pensiones no contributivas y por eso es tan importante que estas personas que tienen esta vulnerabilidad tengan acceso a la mayor cantidad de programas de inclusión social, incluido este de salud, que es justamente por el que nos estaba contactando. Ahí del otro lado del vidrio, la producción está intentando retomar la comunicación. Sí. Creo que la tenemos ahí. Inés, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy, perdón que se cortó. Bueno, les estaba contando un poco de qué se trata el programa. Sí, el programa le brinda atención a todas estas personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Y desde el mes de octubre, el gobierno y el Ministerio de Salud han cesado los pagos a los centros educativos terapéuticos. ¿Sí? Estos centros, en muchos casos, son centros de día que le brindan atención, alimento, clases de natación, clases de música a las personas discapacitadas. Pero además, también cuenta con la distribución de medicación gratuita, ¿sí? Y si bien la medicación por el momento se sigue entregando, tenemos miedo de que también se corte y, digamos, estamos hablando de personas que cuentan con patologías muy severas, ¿sí? En algunos casos con epilepsias severas, con alguna discapacidad motriz, ¿sí? Entonces, lo que queremos es frenar el desfinanciamiento y que PROFE, el programa Incluir Salud, pueda volver a abonar todo lo que le adeuda a todas las instituciones que le brindan atención a los beneficiarios del programa. Inés, contanos, ¿este programa depende del Ministerio de Salud de la Nación? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver entonces si en lo que queda de la semana podemos comunicarnos también con alguien del Ministerio para poder increparlo por esta... Iba a decir preguntarle, pero no es preguntarle, es increparlo por esta situación. Exactamente. En este momento lo que necesitamos es exigirle, porque, digamos, están vulnerando los derechos de las personas, que no tienen voto, ¿no? Y esto no es nada casual, me parece a mí. Ah, sí. está claro, además que está claro que en estos apenas estos meses que lleva de gobierno, la mayor parte de las medidas que han tomado tienen que ver con restringir medidas de inclusión social y en este caso con los más vulnerables. Inés, sabemos que estás moviendo un petitorio, o sea que tenés una iniciativa para organizarse, para protestar por esto. Nos gustaría que la cuentes al aire para que se puedan sumar también nuestros oyentes. Sí, exactamente. El petitorio se llama Frenar el desfinanciamiento de PROFE, ¿sí? Estamos haciéndolo a través de la organización Change.org, ¿sí? Si lo buscan en el buscador, ya si ponen la palabra PROFE les va a salir, es el segundo en la lista. A todos los que quieran contribuir con su firma, solamente se les pide su nombre y apellido, una dirección electrónico para contribuir a poder hacer visible esta situación y poder llegar, digamos, a los responsables del programa y sobre todo al ministro, que es quien tiene que dar una respuesta frente a esta situación. Bueno, clarísimo. Inés, estaremos entrando entonces a la página, firmando, dejando nuestros datos y apoyando sobre todo este reclamo que sin duda es muy justo. Te agradecemos mucho la comunicación, Inés. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hablábamos con Inés Donnerstag sobre el desfinanciamiento del programa Incluir Salud. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Ah! ¡Sí! Ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Sí, buen día, muchachos, con todo respeto. Esto está apurado para pagar por la cometa, hermano. Chicos, vamos, somos grandes, ¿cuándo lo vamos a avivar nosotros? Esto, ¿sabe la tajada que se van a llevar? Pero basta, díganselo en la cara. Esto van a pagar a los fondos buitres por la guita que se van a llevar en su bolsillo. Hola amigos de Radio Rebelde, mi nombre es Marcos Cardoso. Yo el año pasado tuve un programa ahí que se llama Sabor Argentino. Quiero mandarles un saludo muy grande y bueno, me gustaría esta tarde acompañarlos ahí en la Plaza de los Dos Congresos y bueno, y visitar la radio. Les mando cariño grande y bueno, los felicito a todos los programas de la radio, a los operadores, a la operadora. Un beso grande, Marcos Cardoso. Sí, para el programa actual y los compañeros que escuchan por la radio, sí pueden hacer algo, aunque sean grandes. Ir hoy a presentar el repudio al Congreso, sí pueden. Vayan todos los compañeros unidos a repudiar al Congreso. Sí pueden, y no importa la edad, ahora o nunca. María Marta de Las Cañitas, un abrazo y felicitaciones para el programa. Sigan adelante, muchachos. Sigo clamando desde Piedra Buena, Mercedes, buen día, que os amo. La verdad es que ustedes son como el concesionario, ¿no? Pero sigo mirando el polo educativo sin terminar, las aulas container, las madres con los chicos que no saben qué hacer porque no pueden ir a trabajar porque no tienen materno infantil, los chicos que no pueden ir a la escuela porque han quedado sin vacantes, y este hombre queriendo vender el país. Yo creo que debemos volver a la consigna. Paredón, paredón para todos los traidores que han vendido a la nación, porque Caballo y todas las séquito que tenían atrás están ahora en el gobierno, porque Schwarzenegger, ese Melconian, eso todos son ellos, bueno, con todas esas gente también. Hola, buenos días, mis soles. Quería decirle que le agradezco a Dios, a la vida y a ustedes por estar ahí bancando todo lo que está pasando. Un beso para todos, ¿sí? Y lo que le quería decir, por favor, que yo ya llamé antes, que por favor pongan canciones de Víctor Heredia, Mercedes Sosa, de Cafrune, todas esas personas que son cantantes, que son, digamos, de lucha, así no dan un poco de aliento si seguimos luchando, ¿sí? En la plaza, que eso hagan ellos, que pongan música, ¿sí? De los luchadores de esta patria. Un beso grande para todos y mucha suerte. Suerte para usted también, queridísima oyenta, que te comunicaste como el resto al 4524-7816. Tengo otro mensaje del norte, mire, hoy estamos norteños. Tilcara no se rinde, dice Fuerza Rebelde. Vamos, Tilcara, desde el norte de la Argentina. Si esto no es una radio federal, si esto no es un programa federal, ¿qué radio estás escuchando? Desde sí, ¿no? Tilcara, desde Las Pircas, desde Santa Cruz, desde del norte al sur, hoy hemos tenido participación en el programa de radio. Desde todo el país nos han llamado. Y también en Twitter nos escriben. Nos escribió, por ejemplo, arroba Ramonel, que es Ramonel19. Nos pregunta dónde vamos a estar en el Congreso. Frente al Congreso vamos a estar. No es tanto tampoco como para no vernos. Nos vas a encontrar a partir de las 14. Nos encontrás por ahí. Es Baglia que nos comenta, está gobernando Al Capone. Sí, revísenle los impuestos. Le decimos que estamos plenamente de acuerdo. Vamos a ver si le podemos revisar los impuestos, claro. A ver si lo enganchamos con algo. Y bueno, y también Ramón, que nos dice que nos escucha siempre, que nada, decirle a todos los oyentes que los queremos muchísimo y que nos hacen mucho más tolerable este difícil comienzo de año, porque nada, compartiendo las penas se hace todo un poco más livianito. Al oyente que conoce acá la radio, que ha estado en la radio y que ha mandado saludos para todos, le mandamos un abrazo grande y por supuesto saludo a Mabel Batirola, porque obvio, es como el alma mater de la programación de la radio. Sí, sí. Así que le mandamos un abrazo grande también. Quiero decir también que yo exijo profundamente que haya cada vez más música de Mercedes Sosa. Yo tengo un amor puro y exclusivo hacia la negra y la verdad que es difícil pasar todo el tiempo Mercedes Sosa, pero bueno, ella exigía a Víctor Heredia. Pero también, la verdad es que tenemos una radio que no nos podemos quejar. Diversidad. Pasamos de todo, ¿eh? En Radio Rebelde, si vos arrancás a las 7 de la mañana con Luis y con Leo hasta la noche bien tarde, vas a escuchar de todo. Vas a escuchar a Cafrune, vas a escuchar a Mercedes Sosa, vas a escuchar rock and roll, vas a escuchar música nueva como Científicos del Palo y vas a escuchar música de los años 70, como lo que decían recién las compañeras acá, Víctor Heredia y qué sé yo. Pero se me vino a la cabeza una canción que voy a recomendar para nuestros oyentes, de los fabulosos Cadillac, un tema muy viejo que se llama Gallo Rojo. Búsquelo si lo tiene en la casa, ahí, si está cerca de la computadora, o si tiene lo ahí cerca los discos, busque, a ver, un disco viejo, un temazo que tiene mucho que ver con lo que está pasando, que habla de la necesidad de despertarnos y de salir a la calle, que es lo que vamos a tener que hacer hoy, ¿no? Salir a la calle. Fernando de Peleta. Acá con los diputados disidentes hubo millones y millones de razones para que pasen para el otro lado. Otra que Banelco. Con la Banelco nos quedamos chicos. Eso es lo que pasó. Y la gente también de que, que lo votara este tipo. Porque él dijo todo lo que iba a hacer, que había que pagarle a Griese y había que pagarle a Griese. Y la gente lo votó. No entiendo nada. Que tengan un buen día. Queridos amigos, soy Eduardo de Devoto. Quiero aclarar que soy un jubilado de 74 años. A veces, cuando las cosas aumentan un 30%, me gustaría que aumentaran un 60%. Cuando aumenta del 100%, aumenten el 200%. Pido disculpas por esto, pero es la realidad. Por otro lado, también me gustaría que se apruebe esto, a ver qué hacen estos ineptos. O sea, que tengan todo a favor, a ver qué es lo que hacen. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están, queridos amigos? Carmen de San Justo. Bueno, la verdad que yo cada día que me despierto no puedo creer lo que estoy viviendo. Los 12 años de Néstor y Cristina nos enseñaron que el pueblo no tiene que sacrificar nada, que los que más ganan son los que tienen que dar, ¿sí? Eso es la distribución de la riqueza. Entonces, si este tipo no sabe cómo hacerlo o no quiere hacerlo, lo tenemos que sacar a patadas en el culo, porque ya no nos pueden venir con el versito. Hemos aprendido en estos 12 años cómo son las cosas. Así que a vos, Monseñor Aguer, que nos estás diciendo que nos tenemos que ajustar. Muchachos, me imagino que sabremos nombre y apellido de cada uno de los diputados que votan una y otra postura. Es decir, los medios de comunicación tienen que informar nombre y apellido. Deberían informar nombre y apellido de cada uno, para que los conozcamos, a los traidores a la patria y a los que defendemos la soberanía de la patria. Checo, amigos de Amartya, compañeros de Amartya, ¿no será que justamente las cosas a nosotros nos va mal porque somos los buenudos de la política? Siempre con el corazón, siempre, ¿no? Demasiado en el extremo de la del pilar de la misericordia, ¿no? Entonces ya nos toman por los buenudos, ¿no? Y cuando estamos en el poder nos tratan como un trapo, pateándonos de todos lados, y nosotros siempre abiertos, dándole trabajo, ¿no? Al, justamente a los opositores. Sí, yo como trabajadora de la salud lo que puedo aportar una vez más es informando que desapareció el programa nacional de dengue en medio de una epidemia, ¿eh? Quedó toda esa gente en el medio de la calle. Hicieron protestas, cortaron calles, nadie se da por enterado. Se ponen con los carteles cortando en Belgrano, en todas las arterias importantes de la capital, nadie se da por enterado. Y además peligra el plan de vacunación. Las vacunas son 16, bueno, quieren sacar las vacunas más caras, ¿eh? O sea que no tienen piedad, este gobierno no tiene piedad, ni siquiera con los niños, porque ese plan de vacunación es justamente para la infancia. Así que bueno, pasen por favor este mensaje. Claro que sí, lo hemos pasado y hay que difundir estas cosas. Agradecemos muchísimo cuando llaman y denuncian, como lo que comentaba Santi, el tema de los patrulleros sin patente, también los policías sin el nombre. Todo eso es muy importante difundirlo para que estemos todos muy atentos y para que nos hagamos cargo también del reclamo, ¿no? Porque, bueno, somos ciudadanos, vivimos en un país, en una intendencia, en una provincia, en lo que sea. Totalmente. Y además porque ya sabemos lo que pasa cuando hay desidia con estos temas como lo del dengue, como pasó en su momento con la hormiguita Ocaña y la gripe A y etcétera. Por eso no hay que mirar para otro lado, como dice la oyente, hay que estar atento a estas cuestiones, el tema de la vacunación, que es un orgullo argentino el calendario de vacunación. Si quieren tocar las vacunas de nuestros chicos, sabemos que tenemos que ir al Ministerio de Salud con pancartas, con bombo, con platillo y con todo lo que tengamos a defender ese plan de vacunación, como nos señala la oyente. ¿Sabes qué me encantó, Rocío, que pasó hoy? Esto, la intercomunicación entre oyentes. El llamado de Graciela, de Caballito, que decía, ojalá que Juan Andrés esté cerca, que seamos vecinos, porque pensaban parecido, esto de que hay que aplaudir a donde estén estos traidores a la patria para que se sepa dónde están. ¡Qué bueno! Bueno sería que se encuentren, qué bueno sería que nos crucemos los oyentes de Radio Rebelde, que nos empecemos a juntar, que sepamos a dónde estamos. Qué lindo, ¿por qué no? Tal vez que surja el amor entre los oyentes de la Radio Rebelde. Somos como una gran familia de alguna manera, así que está bueno que nos conozcamos, está bueno que nos contestemos entre nosotros, que sepamos nuestros nombres y apellidos. Me gusta eso, me parece que le da una identidad a Radio Rebelde distintiva del resto de las radios, que acá sabemos que cuando llama Mari de Munro, sabemos cuando llama nos preocupamos cuando alguno de nuestros oyentes habituales no aparece por un rato, y está bueno esto, que nos cuidemos entre nosotros y que nos querramos, me gusta. Viste, el amor es así, hay cosas positivas. Viste, hoy estoy con el tema del amor. Hoy estás demasiado positivo, teniendo en cuenta lo que va a pasar hoy en el Congreso. Es que creo que, como dice también el spot de nuestro compañero Luis de Lía en la presentación de 7.0, creo que la única manera de curar y restañar las heridas del pasado es con amor, con mucho amor, con inclusión. No hay otra manera. El odio, como dijo Cristina, el odio se lo dejamos a ellos. Vienen a tratar de hundir el país y nosotros vamos a dejar lo mejor de nosotros para tratar de evitarlo. Del resultado de esta batalla va a depender mucho el futuro de nosotros, pero también de cómo demos esta batalla, de si estamos juntos, de si vamos unidos a la pelea o si vamos peleando entre nosotros, de si vamos con amor o si vamos con odio, si vamos con alegría o vamos con tristeza, va a depender cómo sigamos construyendo. Así que el elijamos construir con amor, elijamos construir con todo, sin odio, sin sectarismo. Es el camino. Sabes que quería hacer un breve comentario, espero que me alcance el tiempo, que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a Obama y que creo que realmente fue una manera de llenarla de flores a Cristina y al kirchnerismo, porque dijo que el gobierno anterior tenía políticas antiestadounidenses. Y yo creo que no puede haber un mayor halago, como si lo tuvo Videla, cuando dijo nuestro peor momento llegó con los Kirchner. Lejos de comparar a Videla con Obama, ¿no? Pero voy a la cuestión de qué bueno que alguien diga que estaban haciendo políticas estadounidenses, porque significa que estaban haciendo políticas a favor de Latinoamérica y a favor de nuestro país, cosa que ahora, al contrario, felicitan a Macri por dejar estas políticas antiestadounidenses y llevar a debatir esto hoy en el Congreso. Muy atinado tu comentario. Hay que decir también que estemos atentos porque como somos patriotas de América Latina toda y está en marcha un intento de golpe de Estado en Brasil, alentado por las corporaciones mediáticas, con ribetes de movilización de masas, pero claramente impulsados de la oligarquía, estaremos también atentos para movilizarnos no solo por lo que pasa acá en estas latitudes, sino por lo que pasa también con los hermanos de Brasil. Una precaución para los oyentes en el día de hoy, tengan cuidado, porque si bien hay un sol radiante, en cualquier momento se viene un chaparrón, porque fue a laburar Elisa Carrió. Elisa Carrió fue a la Cámara de Diputados, está así que presente. Por más que vea el sol, por la duda llévese un paraguas. Llévese. Y ya se nos fue, pero nos vamos nosotros, nos vamos a la plaza, y acá mientras tanto hace el aguante el compañero Javier Vicente con su ADN nacional y popular, así que te tenés que quedar ahí a escucharlo, a llamar por teléfono, a participar de la Radio Rebelde y de toda su programación. Así es, Santiago Moradian y yo nos vamos para allí, para el Congreso. Saludo a Pablo Díez en la producción, como siempre, a Mavi en la operación técnica, mi nombre es Rocío Alderley y recién nos estamos despidiendo porque vamos a volver a las 2 de la tarde. En una hora nos ves ahí haciendo aire en el Congreso. Te espero. Noticias. Política. Mario Negri destacó la madurez política de los legisladores para tratar el acuerdo. El presidente del Interbloque Cambiemos destacó que muchos bloques opositores propusieron cambios para hacer posible la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. Respecto a la inflación, Negri recordó que no nació el día que juró Macri. Es un tema que se agudiza y para eso se están reorganizando los gastos con programas de metas de inflación. Sociedad. Hay alivio en el sur santiagueño por la disminución del caudal del embalse de Río Hondo. Unos 400 pobladores de varias localidades y parajes del sur de esa provincia habían sido afectados por los desbordes de los ríos Utis y Dulce. Las autoridades estimaron que si las condiciones climáticas continúan mejorando en la provincia del norte argentino, en una semana los autoevacuados podrán retomar a sus casas. Mundo. Corea del Norte anunció nuevos ensayos nucleares.